12 y 48 minutos, proseguimos con la actualidad local. Vamos a referirnos ya a temas de este fin de semana, dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio. Bueno, pues hay que hablar de protagonismo para el ámbito micológico, porque se celebran las cuartas jornadas micológicas de Ubrique, la Asociación Micológica Ubrique, que pone en marcha de nuevo esta iniciativa por cuarto año consecutivo. Ya les ofrecíamos un anticipo pues hace prácticamente un mes, cuando salía a la calle el cartel y un poco toda la información al respecto, la posibilidad de inscribirse. Y bueno, pues llegan ya durante este fin de semana esas jornadas muy completas, como siempre, y en las que van a participar un buen número de personas. Lo vamos a comprobar enseguida, porque tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Micológica Ubrique, Víctor Gil. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a la audiencia de Radio Ubrique. Bueno, pues me decías al menos 120, 130 inscritos ya confirmados, a los que seguramente se sume todavía alguna persona más, ¿no? Efectivamente, se unirán lo que son los guías de grupo y algunas personas que están todavía por lo que son concretas, más en concretamente, una vez que cerremos lo que son las cuentas bancarias, que son las que nos indican cuáles son las ya directamente las personas que van a estar inscritas. Vamos, el promedio van a ser 120, 130 personas mínimo. ¿Habría posibilidad, la persona que lo esté escuchando y diga, se me ha ido, la verdad es que quería ir y ahora me estoy acordando, ¿podría todavía? Debería de instarse esta tarde lo que son en la apertura de nuestra jornada, que lo tenemos en el restaurante Plaza. Agradecimiento, como siempre, al restaurante Plaza, que es nos ha ubicado sus instalaciones. Y allí directamente, lo que es la mesa de credenciales, se podría incluso unir al grupo, sí. Bueno, pues, por tanto, esa posibilidad, imagino que, bueno, algo excepcional tampoco se puede en masa, porque tenéis un número más o menos calculado del que no os podéis pasar tampoco, ¿no? Sí, nosotros le hemos concretado lo que es al medio ambiente, la Junta de Andalucía, le hemos concretado que estaríamos en el torno 120, 130... Siempre ponemos hasta 140, 150, pero vamos, yo creo que la cantidad buena para poder desplazar a la gente en el campo son 110, 120 personas, 130. La inscripción, que decíamos, es de 20 euros para adultos y de 15 para ya menores de 5 a 14 años, ¿no? Efectivamente, eso es. Bueno, pues con esa inscripción ya confirmada, coméntanos por qué, en realidad, a la jornada, ya decimos, comienzan en el día de hoy con lo que sería la primera toma de contacto, ¿no? Efectivamente, esta tarde a las 7 ya damos por inaugurado. Tenemos la presencia de algún representante de la corporación municipal, bien en nombre de su alcalde, don Manuel Toro, o el concejal de Medio Ambiente. Nos han concretado su asistencia. Posteriormente, pues una vez que ya tengamos seleccionado el personal con sus credenciales dentro de las instalaciones, vamos a dar una ponencia. La ponencia la va a dar un ponente, don Manuel Parra, que es decir, de Manuel Parra, una persona que ya, tanto a los medios de comunicación, Radio Ubrique, ha venido en varias ocasiones. El público en general sabe que Manuel Parra es una persona que ha hecho varios libros dentro del parque de Sierra de Grazalema. Precisamente a ello han referido su ponencia. La ponencia de Manuel Parra será del Parque Natural Sierra de Grazalema. Eso será hoy a partir de las 7 de la tarde en, como decimos, el restaurante Plaza, que es el que un poco sirve de punto de encuentro, el que va a ser escenario, aparte de la salida, evidentemente, que se realice, escenario de esta jornada micológica. También, bueno, por destacarlo, lo decías tú, ¿no?, cuando hablábamos hace prácticamente un mes, que vais a intentar que esto se vaya repitiendo 2 años en cada uno de los hoteles o lugares que pueden acoger este tipo de eventos, ¿eh? Es una propuesta que tengo por delante de la mesa, porque son algunas personas las que ya me han dicho que qué posibilidades tenían de poder ubicar una jornada o varias jornadas dentro del término. Tenemos que ir viendo cuáles son las prioridades determinantes que van surgiendo, porque claro, un evento de 130 personas, ubicarlo en un sitio cerrado, eso conlleva que al menos haya unos mínimos de requisitos, tanto de habilidad de desplazamiento de vehículos, estacionamiento, en fin, hay varias cosas que se deben de ir mirando. Pero vamos, ahora mismo estamos apostando por el restaurante Plaza, porque prácticamente reúne todos los requisitos que nosotros exigimos a la hora de poder realizar este evento. Pues allí en el restaurante Plaza, por tanto, epicentro, podemos decir, de estas jornadas. Mañana sábado continuaría lo que es este evento a partir de las 8:30 con un desayuno colectivo, ¿no? Efectivamente, ya mañana a partir de por la parte de la mañana estarán allí todas las personas, porque son mucha gente las personas escritas que vienen desde otras localidades de la geografía de aquí del término de Andalucía, por mencionar un poquito, vienen de Archidona, Antequera, Sevilla, Cádiz, Puerto Real, Jerez, Málaga. En fin, como estás viendo, se une a un amplio número provincial. Uh-huh. Desayuno colectivo, 8:30, insistimos. La primera salida al campo, bueno, la salida al campo sería 9:15 de la mañana, ¿no? Sí, ahí daremos un desayuno colectivo y a partir de ahí, ya posteriormente, estarán configurados todos los grupos de salida. Cada uno llevará un guía, llevaremos nuestros botiquines adecuados para ello. Lo único que siempre decimos es que pedimos a las personas que se han inscrito colaboración, porque ya sabemos lo que se origina dentro de lo que son las normativas vigentes del parque, que nos decían muchísimas exigencias, que se respete en todo las fincas, las colindantes, los animales, en fin. Y yo creo que las personas que estamos dentro de la organización ya por eventos de otros años, intentaremos de que todo termine lo más satisfactoriamente posible. Uh-huh. 9:15 salida al campo y recogida de ejemplares, hasta la 1:30 tenéis previsto más o menos, ¿no?, el regreso. Sí, tenemos siempre, en anteriores ocasiones le hemos puesto la salida un poquito más tarde y la gente parece que quiere tener más horas de campo. Entonces lo que hemos decidido este año es en vez de estar 2 horas y media o 2-3, lo vamos a ampliar a unas 4 horas aproximadamente. No vamos a dar ninguna charla en el campo, sino que in situ, una vez que regresemos, en el restaurante, ahí donde vamos a hacer la clasificación y exposición, ahí daremos un amplio resumen de lo que... Por lo que me cuentan los micólogos, Retamiro, que es el director de jornada, que es el director de presentación de jornada de la clasificación de especies, que es la persona que se va a encargar de la clasificación, me comenta que ha pegado 2 saliditas de campo y me ha dicho que hay en 2 horas que estuvo en el campo aproximadamente... Me ha dicho que estamos en torno a las 80, entre 80 y 100 especies se pueden clasificar. Siempre teniendo en cuenta de que los componentes de la asociación, como salidas de campo que hemos tenido anteriormente, es un radio de acción por otras partes del parque donde no se encuentran otras especies que se unen al grupo, como pueden ser la Agrocibia jerita, que son setas de chopo, que como sabemos dentro del parque los arcos nocales no tenemos o no se encuentran lo que son ese tipo de familia de árboles. Entonces, yo creo que sí, que pueden estar en torno a las 100, 100 y algo, yo creo que sí, que se van a pasar 100, 100 y algo de especies se van a clasificar. La clasificación y montaje de la exposición que tendrá lugar a las 5:30 ya de la tarde, a cargo, como decía Víctor, de Javier Retamiro Hernández, a lo que seguirá una ponencia, ¿no? Setas de tronco. Efectivamente, he creído oportuno, que parece ser, estuvimos hablando con Retamiro, y ha creído oportuno que hay varias setas que se encuentran dentro de los árboles, concretamente los troncos, que son muy importantes, no solo para el uso de comestibilidad, sino también me decía Víctor, el mundo del árbol ofrece muchas alternativas para clasificación de especies, para fotografía, para concursos fotográficos, que hay muchos concursos a nivel de España de fotografía en tronco, y hemos creído conveniente de que sí, que podía ser algo muy interesante y parece ser que es algo muy novedoso. Esperemos que así nos deleite con su ponencia. Pues eso será el sábado por la tarde, el protagonista Javier Retamiro Hernández. Pasamos al domingo, jornada que arrancaría a las 10 de la mañana, ¿no? El domingo lo hemos dejado un poquito más con carácter, sabemos que era no querer meter mucha carga ya que hemos estado en el campo en el día anterior, el viernes también, y lo dejamos un poquito más para que las personas que nos han visitado, que como digo suelen ser en torno al 65-70% de todas las personas inscritas dentro de la jornada, pues que realicen unas visitas turísticas aquí a lo que es el entorno, visiten nuestros bares, visiten también nuestra gastronomía y visiten también nuestras tiendas, con el simple hecho que como estamos en fiestas de Navidad, pues también que hagan sus regalitos a sus familiares y se lleven un pequeño recuerdo de Ubrique, que sepan que aquí se encuentra gente que quiere ayudar a que el comercio de Ubrique en alguna medida podamos fortalecer y cumplimentar cada año. Uh-huh. Pues además de eso, bueno, pues desayuno colectivo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, revisión del material recolectado el día antes, mientras que a las 12 sí que tenéis previsto una ponencia, ¿no?, sobre setas tóxicas y venenosas. Siempre que se realizan una jornada, y volvemos a matizar en el hecho que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un amplio capítulo de, digamos, orientar un poquito a la gente, todas aquellas personas que somos un poco atrevidos a la hora de salir al campo y coger todo el material que se recolecta, saber en todo momento qué es lo que estamos recolectando, qué es lo que tenemos recolectado, qué es lo que tenemos de tóxico ahí. Eso es un apartado que queremos siempre intentar de recoger, ya que, como estás viendo, a nivel de nacional se producen muchísimas intoxicaciones a lo largo de toda la temporada, que unas se manifiestan en términos de muerte y otras se manifiestan en términos de vómitos, diarrea, convulsiones, en fin, y parece que eso no llega a la opinión pública, pero es bueno siempre de tener ese apartado, queremos retenerlo en nuestra retina para que hacer un recordatorio y poder así saber en todo momento qué es lo que tenemos que desechar en el campo y qué es lo que no tenemos que recolectar, claro. Así que por todo ello, la verdad es que son una jornada que viene muy bien, efectivamente, a todos los aficionados al ámbito micológico, está claro, pero también incluso a aquella persona que tenga interés y quiere iniciarse, ¿no? Es lo mejor porque va a ir acompañado de expertos, va a poder ir conociendo sobre el terreno y de forma teórica también, pues las características de las setas, por ejemplo, lo más importante que conocer primero, cuáles son las tóxicas y venenosas. Efectivamente, esto es un auge que está teniendo ahora mismo, digamos que somos el campo de batalla, actualmente parece que estamos en el palito, quizás seamos después del pádel la segunda digamos atracción a nivel nacional de lo que se trata el tema de asociacionismo, el tema de la micología, y como siempre te he dicho anteriormente, lo único que pretendemos es divulgar todo un material divulgativo que tenemos a nuestra disposición para que todo el mundo tenga y pueda conocer qué es lo que tenemos dentro de nuestros parques, respetar en todo momento cuáles son las especies que no tenemos que clasificar, y una vez que con todo el material que ya, como digo, recolectado y teniendo en cuenta, pues ya una vez que salgamos al campo por segunda vez o por tercera vez, saber que hay que respetar el campo, hay que respetarlo en todo momento, porque es el que nos está dando la vida y es el que nos está dando a que podamos continuar teniendo este tipo de actividades que no nos dejen fuera de lugar, claro. Bueno, pues esa ponencia será a las 12, setas tóxicas y venenosas, a cargo de don Ramiro Fernández Gao y don Luis Barrera. No hemos dicho un poco los cargos o la especialidad de cada uno de los intervinientes en esta jornada, pero hay que decir, por ejemplo, que Javier Retamiro Hernández es micólogo y presidente de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria, ¿no?, de Sevilla. Efectivamente, efectivamente. Ahora mismo, tengo un contacto con él toda la semana. Está impartiendo un curso a nivel nacional o a nivel provincial, porque están aquí en los términos de Cortes de la Frontera y el Bosque, para guardas forestales, ingenieros agrónomos e ingenieros técnicos, o sea que son personas que conocen el mundo de la micología, llevan años, o sea, son expertos que ya, yo cuando me uno con ellos en los grupos, veo que estoy a años luz de ellos, veo que estoy a años luz, me parecía que yo ya lo quería entenderlo todo, y la verdad es que no, que esto cada día se va aprendiendo cada vez un poquito más. Eso, de un lado, Javier Retamiro, que protagonizará la jornada el sábado por la tarde. Manuel Becerra Parra, hemos hablado también de él, lo conocen porque hemos conversado con él en esta radio. Es micólogo, gerente de la empresa Micoges y además, un escritor, ha escrito diferentes libros en torno al ámbito micológico y sobre todo centrado, como decíamos, en lo que es el Parque Natural Sierra de Grazalema y la variedad de setas que podemos encontrar. Y aparte de esto, en este último apartado, en referencia al domingo, hablábamos de la ponencia de setas tóxicas que irá a cargo de Ramiro Fernández Gao y Luis Díaz Barrera, que son veterinarios, ¿no? Ellos suelen participar prácticamente todos los años y forman parte, creo, de la asociación, ¿no? Efectivamente, forman parte de nuestra asociación y siempre están expuestos a todo lo que nosotros les pidamos, y entendemos que como son personas que se dedican al tema de salud, tenemos que dar cuenta que son personas que visitan los centros de comida donde están los niños y personas adultas dentro del término de Jerez. Además son jefes de sanidad de salud. todas las abatidas que se producen dentro del parque, ellos son las personas que dedican a levantar el levantamiento de los cadáveres de las piezas que están abatidas. O sea, que son gente que conoce un mundo el tema de todas las enfermedades que se están produciendo, porque son personas que están dentro de ese ámbito. Y aprovechando que son socios de nuestra organización, pues siempre estamos dispuestos a que nos ayuden en lo que podamos. Y bueno, pues de esa manera se llegaría el domingo, como decimos, a la 1:00 p.m. Con una degustación de setas, ya para culminar, setas con diferentes recetas, ¿no? Ya por parte del chef del restaurante Plaza, ¿no? Ahí ya nosotros no hablamos, ahí lo único que habla es el chef, que es el que tiene la última palabra. Parece ser que entraremos con unos aperitivitos, unas cositas. En fin, todo lo largo de toda la jornada ya habremos tenido la degustación por parte del viernes, tanto del sábado y del domingo, y después posterior para la culminación. Hemos apostado por el plato que nos hizo el año pasado, porque todo el mundo quedó muy contento. Parece que es un arroz caldoso. Y la verdad es que esperemos que nos deilete con su... Arroz caldoso con seta, efectivamente. Van, en principio, cuanto menos van que yo conozca, van 4, 5, 6 especies. O sea que ya estamos hablando de 5 o 6 especies en un plato. Yo creo que le dará algún sabor. Y además, a lo mejor, en alguna otra variedad, las setas también. Me comentaba que había muchas setas, sobre todo de los lactarios deliciosos y lactarios sanguíneos, que son los que más hemos aportado. Pero no sé, no, me refería a algún otro plato, ¿no? Además de ese arroz. Efectivamente, me comentaba que si habría posibilidad, tenemos en cuenta que para poder hacer comida para unas 130, 140, 150 personas, no nos interesa que haya muchos platos, sino que haya uno y que se coma de todo, que coma todo el mundo, no, que mejor un poquito y poco de nada. Bueno, pues eso será el domingo a partir de la 1:00, y con esa degustación ya se pondrá la clausura de estas jornadas, cuarta jornada, insistimos, micológicas, organizada por la Asociación Micológica de Ubrique. Decíamos al principio, entre 120 y 130 inscritos ya confirmados, o sea que este número incluso se puede ver aumentado un poco más, a lo mejor. Y nada, no sé si, Víctor, algo más que añadir de lo que hemos señalado. Principalmente el agradecimiento, la colaboración que ha tenido el Ayuntamiento de Ubrique con nosotros, que desde primera hora que apostó por nuestra jornada, creo que está teniendo una participación muy, muy importante, y siempre que la Corporación Municipal esté dispuesta, nosotros seguiremos echándonos para adelante hasta que podamos. Me cabe la menor duda que el patrocinio de todas las empresas colaboradoras que nos han ayudado, porque... Como todo el mundo sabe, cuando nos ponemos con el ámbito de la jornada, necesitamos algún patrocinio. Y cómo no, a cada una de ellas, nuestro agradecimiento. Recordarle a la gente que nos pueda estar oyendo y visitando, que en cada uno de los lugares que del patrocinio, ellos me comentaban que querían poner setitas, que pondrían algunos platos gastronómicos para que la gente pudiera tomar una cervecita y tal. Muchos de ellos ya me lo han confirmado. Y... En fin, principalmente al Hotel Restaurante Plaza, como ya siempre he dicho, que está abierto a nuestras jornadas, y desde que apostó también con nosotros, siempre ha querido y quiere estar con la colaboración en nuestras jornadas. Nuestro agradecimiento más profundo, que mientras que esté contando con nosotros, estaremos dando bombo cada vez allí, cada vez que podamos. Pues una jornada que hay que destacar, además, esa faceta, ¿no? Tú nos decías anteriormente que entre el 65-70% de las personas inscritas son de fuera. Así que unas jornadas que actúan también, está claro, como fomento turístico de nuestra población, ¿no? Yo te puedo decir ahora mismo, vamos, por los datos que tengo, que ya yo he llamado, pues esta mañana me ha interesado personalmente, tenemos cubierta casi todos los alojamientos rurales que se encuentran en Ubrique, y parte de ellos están fuera en lo que es Tabina, El Bosque y Grazalema, para que hay alojamientos que se están cubriendo. El restaurante, el hotel Sierra de Ubrique también ha metido alguna gente, y el hotel de los Curry también está metiendo mucha gente. Nosotros siempre dejamos abierto todas esas puertas ahora para que la gente nos pueda visitar, claro. Pues a destacar, ya decimos, este tipo de citas siempre vienen bien, porque es una forma de activar económicamente la población, está claro, ¿no? Es una forma de atraer turistas. Todo lo que sea cada fin de semana por parte de los colectivos, pues será importantísimo, porque va a repercutir en el sector hostelero, y también, en definitiva, esto va a ir llegando al resto de sectores económicos. Bueno, pues con esas cuartas jornadas micológicas hoy queríamos quedarnos, desde luego, fin de semana con gran protagonismo para esta cita, y por supuesto, como siempre, que vaya todo perfectamente. Esto es algo que además... poco a poco se va perfeccionando, imagino, ¿no? Año tras año. y desde luego lo importante es que mantenéis, ¿no?, esa inscripción, y quiere decir que esto lleva buen futuro, ¿no? Esto parece. Yo desde aquí lo único que puedo hacer es, ya es por segundo año consecutivo, invitar a Radio Brique por si quiere hacer un seguimiento, ya que me han llamado desde Antena 3 y el Canal Sur, parece que están muy interesados en hacer un seguimiento, lo que es de campo, porque para los medios de información de Antena 3 y de Canal Sur, invitaros a Radio Brique, y si ustedes estáis dispuestos y hay tiempo, porque el fin de semana habrá que dedicárselo a la familia, y las personas que estáis aquí dentro de las instalaciones queréis visitarnos, sepáis que tenéis las puertas abiertas para hacer seguimiento que ustedes estimen oportuno. Pues nos quedamos con esa invitación. Desde luego, lo que no queríamos es al menos recordar, ¿no?, la cita durante todo este fin de semana en nuestra localidad. Víctor Gil, presidente de la Asociación Micológica Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, que además acompañe el tiempo, parece que sí, ¿no?, que va a acompañar, hoy está malo, pero parece que va a ir mejorando, y que podéis disfrutar de un fin de semana espléndido en el ámbito micológico. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Radio Ubrique.